bonito, yo no lo puedo negar. Tus palabras, tus caricias, tus besos, mi vida no puedo olvidar. Tus palabras, tus caricias, tus besos, mi vida no puedo olvidar. Te comparo con el cielo, donde solo manda Dios. Te comparo con el cielo, donde solo manda Dios. Y aquí en la tierra, vidita, si tú me dejaras, te mandaría yo. Y aquí en la tierra, vidita, si tú me dejaras, te mandaría yo. Todos los bellos momentos que estamos juntos los dos, los tengo siempre presentes para un día como hoy. Quiero que seas muy feliz, por ello es que te lo digo. Que Dios te dé larga vida y para aprovecharla la pases conmigo. Te luce hasta la forma de andar. Todo lo que haces te luce hasta la forma de andar. Tu mirada, tu sonrisa, tu precioso cuerpo sabes encantar. Tu mirada, tu sonrisa, tu precioso cuerpo sabes encantar. Te comparo con el cielo, donde solo manda Dios. Te comparo con el cielo, donde solo manda Dios. Y aquí en la tierra, vidita, si tú me dejaras, te mandaría yo. Y aquí en la tierra, vidita, si tú me dejaras, te mandaría yo. Todos los bellos momentos que estamos juntos los dos, los tengo siempre presentes para un día como hoy. Quiero que seas muy feliz, por ello es que te lo digo. Que Dios te dé larga vida y para aprovecharla la pases conmigo. Que Dios te dé larga vida y para aprovecharla la pases conmigo.